Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reclaman. Los bancos piden medidas de seguridad para su reapertura. El titular de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, pidió una reunión en el Ministerio de Trabajo con las cámaras de las entidades del sector, el Banco Central y la Administración Nacional de Seguridad Social. Es para discutir los términos en los que los y las trabajadoras volverán a sus actividades en medio de la pandemia. También solicitó un bono extra y licencias para quienes atienden a jubilados y beneficiarios de la Seguridad Social. Registro. Coronavirus en Argentina, 55 fallecidos y 6.628 infectados. Repito, 1.628 infectados hasta el día de hoy. Las autoridades sanitarias de la nación informaron que el 44% de los casos está relacionado con situaciones de viaje y más de un 10% son por transmisión comunitaria. La edad promedio de les infectados es de 45 años. La transmisión comunitaria se da en el área metropolitana, Chaco y Ushuaia. Retener. Bolsonaro no pudo echar a su ministro de salud por el veto militar. Permanece al frente de salud el médico retirado del ejército Luis Enrique Mendetta, que defiende la cuarentena. Lo respaldaron los generales instalados en puestos clave. Rechazo. La empresa Techint concretó el despido de 1.500 trabajadores. Estaban afectados a obras privadas de construcción que se frenaron por la cuarentena. El grupo de Paolo Roca se comprometió a volver a contratarles una vez que reactiven los emprendimientos. La medida fue acordada con la UOCRA y aprobada por el Ministerio de Trabajo. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides, Algo con R, hasta las 8 de la noche. 6 minutos pasan apenas de las 7 de la tarde. Nuevamente en el vivo del 88.7. Estaremos acompañándoles en esta casa con parlantes hasta las 8 de la noche. Vamos a estar hoy con dos entrevistas que tienen que ver un poco con el contexto en el cual estamos viviendo. Desde dos perspectivas distintas seguimos recorriendo los diferentes ejes por los cuales podemos entrarle a el contexto actual de aislamiento, cuarentena, pandemia y coronavirus. Vamos a estar hablando en la segunda parte del programa con Natalia Aruguete a partir de la presentación de su nuevo libro, que bien podría aplicarse a lo que estamos viviendo actualmente, y quizás podamos comparar con alguna de las charlas que tuvieron nuestros compañeros y nuestras compañeras, por ejemplo, de Eso que Falta el otro día al mediodía, creo que fue el lunes, con Cristian Ferrer. Vamos a ver desde diferentes perspectivas cómo está funcionando la comunicación, cómo están las redes sociales, a ver qué mirada tiene Natalia al respecto, que ha sacado recientemente un nuevo libro. Pero en la primera parte vamos a estar hablando y analizando la situación de parte del sector de comercio, particularmente aquellos comercios cercanos a la calle Corrientes. Vamos a estar hablando con uno de sus representantes a ver cómo están atravesando este momento de cuarentena, momento en el cual de cara a lo que va a ser la decisión para el lunes que viene, a ver cuánto se va a abrir o no, cuánto se va a flexibilizar o no la cuarentena. Ya avisó el presidente Alberto Fernández en charla ayer con Morales Solá, por ejemplo, que no iba a ser una apertura al 100%, sino que iban a flexibilizar determinadas actividades de acuerdo a los análisis sanitarios de salud que se hagan. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de la semana, pero hay sectores reclamando volver a la actividad por cuestiones lógicas, por cuestiones económicas, por la necesidad de recaudar, la necesidad de pagar sueldos, la necesidad de mantener abiertos sus comercios, sus empresas. También hay otros sectores que podemos dudar un poquito de sus necesidades y que aprovechan el contexto. Por ejemplo, ayer denunciaba Duarte, no me acuerdo ahora el nombre del compañero, Juanes, no estoy seguro. Arroba Luditas, igual en Twitter lo pueden encontrar ahí, con quien hemos charlado varias veces sobre las situaciones laborales y sindicales. Bueno, denunciaba, por ejemplo, empresas como McDonald's, Starbucks y otras grandes empresas que están tratando de no pagar los sueldos a sus empleados, o pagarles en cuotas, o pagarles con reducciones. Y hoy la Radio Metro, por ejemplo, se encuentra con gran parte de su personal de paro, también porque la empresa anunció que iba a pagar, que iba a hacer reducción de salarios. Llama la atención en algún punto, por ejemplo, porque los medios de comunicación, como es nuestro caso, nos encontramos exceptuados de esta cuestión de la cuarentena, y la programación de la Metro ha continuado normalmente. Entonces llama la atención que aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieron yendo a la radio a cumplir sus tareas, de repente se vean afectados por sus salarios. Estaremos seguramente profundizando sobre estas cuestiones en el resto de la semana. Vamos a estar todos los días hasta el viernes, incluido los feriados de Semana Santa, de 7 a 8 de la noche aquí por la 88.7. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo como siempre por el 48640489, puedes hacerlo por WhatsApp al 1167103758, o puedes hacerlo por las redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram, y Algo guión bajo con R en Twitter. Recordá que esta semana tenemos nuevamente el sorteo, mientras que me dicen que es Jorge Duarte. Ahí está el compañero que siempre nos mantiene actualizado con estas cuestiones del mundo laboral y sindical. Jorge ahí, Duarte, entonces vamos a estar siguiéndolo. Entonces te decía, podés comunicarte con nosotros por todas las redes sociales y podés participar por los dos bolsones de la UTT y el combo de Mecopo que sorteamos todas las semanas. Pero esta semana en particular tenemos una consigna unificada. En este mundo de Unidos por Argentina, como fue el fin de semana por la televisión abierta, nos hemos unido en la programación tribal en pos de una consigna tan divertida como polémica. ¿Qué extrañás del macrismo? ¿Tenés respuesta ya? No tenés respuesta, no sabés si extrañas algo, estás pensándolo. Así que hay muchas respuestas que tienen que ver con los memes, se extrañan mucho los memes. Hay gente que extraña los discursos del expresidente. Sí, se ve que, y bueno, viste, hay gente que se divierte con otras cosas, no sé, qué sé yo. Estoy hablando en este momento a través de la tecnología Tollback con el compañero Manu Palacios, a quien no había presentado y está a cargo hoy de la conducción técnica de este programa en una de sus tantas facetas. Así que la bienvenida y agradecimiento, por supuesto. Aquí estamos. Yo le ofrecí hacer dos mates, cada uno con su mate. Él no quiso, así que estoy yo solo con el mío. Eleonora de Almagro, por ejemplo, te cuento, nos dice: en respuesta a la consigna de hoy, lo único que puedo extrañar del macrismo son los chistes y memes tan ingeniosos. ¿Viste? Mucho meme. Muy, muy memeado el expresidente, para inventar un nuevo término. Extraño lo inagotable e incomparable de producción de memes. Otro acá. Nada en absoluto. Bueno, pero ya dijimos ayer: no juega nada. Me gusta que me banques en esto. Escúchame, extraño al expresidente bailando, dicen por acá. Fuerte Macri bailando, ¿no? Esas imágenes de la mezcla de tan Chano, de tan Biónica con Macri bailando, es como la repulsión absoluta, ¿no? Y los globos y el festejo de cuando habían sacado 154.000 puntos en 2017. Parece tan lejano, pero no lo es. No lo es, o sea, porque realmente no lo es. La cobertura de Crónica de la triple fuga. ¿Fue durante el macrismo esto? Mirá, gran cobertura de Crónica. Los memes, los memes, los memes, los memes, los memes, los memes, mucho los memes. mucho en los memes. Bueno, quizás alguna de las personas que dijo los memes pueda llegar a ganar el viernes a eso de las 19:40 alguno de los dos bolsones de la UTT o el combo de Mecopo. Vamos a dejar de hablar un poquito y meternos con el primer tema musical del día de hoy. Y después seguimos con el vivo de Algo con R hasta las 8 de la noche. Hablando del expresidente, todos los problemas no necesito. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos en Algo con R, eso que no se puede nombrar, hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu. Decíamos al comienzo de este programa que vamos a estar metiéndonos con diferentes ejes que rodean o que están dentro de este contexto de aislamiento social obligatorio y del coronavirus, y uno de ellos tiene que ver con diferentes sectores de comercios, de pequeñas y medianas empresas y de diferentes personas que necesitan en algún punto volver a laburar, necesitan volver a recaudar o necesitan que alguien desde el Estado, tanto nacional o municipal, les pueda dar algún tipo de cobertura, de ayuda para no verse tan afectados, por lo menos en este contexto. Dentro de ellos han sacado una solicitada desde un grupo de comerciantes y pymes de la calle Corrientes, peatonal Lavalle y Obelisco, y en la cual piden diferentes cuestiones al Estado Nacional y Municipal que tienen que ver con cuestiones financieras, laborales, tributarias. Estamos en comunicación justamente para conocer más de la realidad de ellos, de su sector, y preguntarles sobre sus peticiones con Gustavo Luraschi, quien es presidente de la Asociación de Amigos de Avenida Corrientes, peatonal Lavalle y Obelisco. Gustavo, Ariel es mi nombre, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por llamar. Por favor, gracias por atender y por aceptar la comunicación con nosotros. Bueno, ¿cómo están ustedes? Ahí, por supuesto, leíamos algunas de las cuestiones que planteaban en la solicitada de la Gacetilla, pero si querés contarnos un poco cómo vienen atravesando ustedes este contexto. Bueno, estamos muy preocupados por el tema sanitario, pero también muy preocupados por el tema comercial, porque si bien esta pandemia en algún momento va a pasar y va a terminar, las pymes necesitamos estar vivos cuando esto ocurra, ¿no? Y realmente La situación hoy es bastante difícil y complicada. Aquí en la Avenida Corrientes y a las adyacencias, el 90% de los negocios está cerrado y no funciona, ¿no? Entonces, la situación es muy difícil, muy caótica, porque tenemos el agravante de que, o sea, en los barrios vos tenés a la gente haciendo la cuarentena y se puede llegar a los comercios de proximidad, a los que pueden estar abiertos y tener trabajo. Aquí no tenemos esa posibilidad porque la gente no vive en la zona. Nosotros vivimos de la gente que trabaja en los alrededores, del turismo, y bueno, y son dos rubros, tanto turismo como el trabajo en la zona, que va a pasar un tiempo para que esté nuevamente activo, ¿no? Entonces, la ayuda que necesitamos es más que urgente, y necesitamos que, si bien hay muchas cosas que nosotros estamos planteando en nuestro petitorio, las autoridades las comentan y las dicen como soluciones que se van a otorgar, necesitamos que lleguen, ¿no es cierto? Y estamos viendo que los días pasan, nuestros empleados no pueden cobrar los sueldos, en su gran mayoría, y las obligaciones nos van apremiando. Gustavo, ¿cuáles son los rubros de los cuales ustedes, digamos, están dentro de la asociación? ¿Qué tipo de comercio? Si querés contar un poco, y también, por supuesto, alguna descripción o un punteado de las principales demandas que ustedes están necesitando hoy para subsistir en este contexto. Bien, mira, los principales rubros que tenemos, por ejemplo, en la Avenida Corrientes o en la Valle, son la gastronomía, las librerías. Rubros que, bueno, la gastronomía está pudiendo comenzar a trabajar con el sistema de delivery, pero bueno, acá no tenemos a quién hacerle delivery prácticamente. Uh-huh, claro. Entonces, se torna bastante difícil. Las librerías se encuentran con el problema de que los supermercados, las grandes cadenas están abiertas y vos podés comprar un libro y no lo podés comprar en la librería. Estamos solicitando que por lo menos puedan comenzar a trabajar con el sistema también de venta electrónica, para por lo menos tener una herramienta de defensa, ¿no? Nosotros al gobierno nacional, dentro de las medidas financieras, le estamos solicitando una financiación a tasa cero de los salarios, con la declaración de, solo con la presentación del formulario con el que se abonan las cargas sociales del 931, mientras dure toda esta crisis del COVID. Necesitamos un financiamiento de deuda, de los pagos, también a tasa cero. Necesitamos que los créditos que se están ofreciendo a través del banco sean automáticos y no a través de un análisis de una carpeta crediticia, que es algo que va a generar una demora en el otorgamiento y un tiempo que las pymes no, claro, podemos esperar, ¿no es cierto? Esos créditos que se habían anunciado que rondaban por el 20-24%, ¿ustedes los consideran no suficientes o ni siquiera se pudieron aplicar? Son estos que vos me decís que tienen que analizar la carpeta y que no llegan. Mira, hasta ahora no hay ningún banco los está aplicando. Sí. Están comenzando en algunas páginas como no, por un lado, porque no hubo atención de parte de los bancos. Y segundo, con el que podés tener contacto a través de internet, te piden que presentes una carpeta crediticia. Entonces, si van a evaluar una carpeta crediticia, ya esto no deja de ser automático y no es lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo ves la perspectiva de cara a la semana que viene, donde habría algún tipo de flexibilización, pero justamente ustedes no tienen tan claro cuánto se va a mover el microcentro, para decirle de forma simple, digamos? Mira, uno de los temas que tenemos, que ya anunciaron que, por ejemplo, la administración pública no va a funcionar. Uh-huh. Aquí en el microcentro tenés un alto porcentaje de administración pública. Ya vamos a estar muy limitados, y después, bueno, hay una gran incertidumbre cómo se va a aplicar, porque entendemos que por un tema sanitario no va a poder abrirse con totalmente la cuarentena, y bueno, se está hablando de horarios rotativos. Entendemos que el transporte público es un gran foco de contagio para la gente, y bueno, ahí hay gran incertidumbre, hay expectativa, hay entusiasmo porque se comience a mover, pero sabemos que va a ser muy limitado todavía. Antes estabas haciendo una descripción de las principales peticiones y yo te pregunté otra cosa. Estaban ustedes, entiendo que dividen, algunas piden al Estado Nacional y otras al gobierno municipal. Y sí, del gobierno municipal también necesitamos una suspensión de cobro de ingresos brutos, las retenciones que se nos hacen a través de también de ingresos brutos en las cuentas corrientes. Necesitamos que se pospongan todos los pagos y haya una amplia financiación para poder hacer frente, porque vos te dicen hoy, por ejemplo, que todo lo que vencía esta semana se corre al día 13, que es el lunes. Claro. ¿Y el lunes qué vamos a hacer? ¿Pagamos todo junto? Es un poco raro la ayuda que se nos está ofreciendo, ¿no? ¿Y qué perspectiva tenés? No sé si vienen hablando con alguno de los proveedores respecto al tema precios. Supongo, imagino ustedes, por ahí no el 13, pero sí quizás en una semana o cuando empieza a haber más movimiento, vuelven a la actividad y tienen que volver a comprar los insumos, la mercadería necesaria para sus comercios, para sus empresas. ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué esperas al respecto? Mira, esperemos que haya una estabilidad en los precios y que no tengamos grandes aumentos, porque si no va a dificultar todavía esto mucho más. La gente para consumir está toda con muchas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, realmente lo vemos con un panorama complicado. Y Gustavo, antes de la cuarentena, de aislamiento social obligatorio decretado el día 20, o incluso si querés antes de esa semana donde ya algunos sectores de la administración pública empezaron a quedarse en su casa, ¿cómo venían ustedes, digamos? ¿Venían remándola? ¿Venían mejorando? ¿Estaban mesetados? ¿Cómo venían previo a este contexto? Mira, nosotros estábamos en una situación bastante particular en la Avenida Corrientes después de un año y medio que habíamos sufrido mucho con toda la obra de la peatonalización. Claro. La avenida había levantado mucho, la peatonalización realmente fue muy bueno para nosotros, pero bueno, veníamos con mucho turismo, después a partir de diciembre con toda la situación monetaria, con los beneficios que nos trajo el aumento del dólar, veníamos realmente mejorando mucho, pero bueno, fue un mazazo que nos bajó a la tierra de golpe, ¿no? Bien, Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Si querés dejar, digamos, por último, alguna cuestión más que quieras mencionar, el aire es tuyo. Bueno, pedirle nuevamente a las autoridades que entiendan la difícil momento que las pymes en general estamos pasando y que necesitamos soluciones y ayuda urgente y que no tenemos tiempo. Realmente es una situación donde en general las pymes no creo que más de un mes, las que puedan sostenerlo en el tiempo, no pueden estar más de un mes haciéndose frente, y ya llevamos prácticamente el mes, ¿no? ¿Tenés un número aproximado de las personas entre dueños, si querés, y empleados que están afectados en los comercios que se nuclean en la asociación? ¿Algún número aproximado tenés de cuánta Mira, gente tenemos es? Alrededor de 4.000 comercios afectados. Claro. Acá en la zona de la asociación de la Avenida Corrientes y las adyacencias. Claro, así que un impacto importante. Te agradecemos mucho la comunicación, Gustavo. Muchas gracias, Ariel, a vos, ¿eh? Buenas noches. Pasaba Gustavo Lurachi, presidente de la Asociación de Amigos de Calle Corrientes, peatonal Lavalle y Obelisco, contando un poco la realidad del sector y, bueno, los vaivenes que tienen que ver con las cuestiones económicas en general, pero por este aislamiento en particular de los comercios, las pequeñas y medianas empresas de Calle Corrientes. Tears that you watch is written like a dream here. Teasing one need, two need, this all that is here. Never get killed over unless I'm dragging a wheel. Racing to chase some revelations about making information. Front television stations making zombies out for nations. Trouble like a blazing plane, caught in storm rain.

El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos en Algo con R. Un rato más nos queda por delante, apenas 35 minutos pasan de las 7 de la tarde. Recordá que estamos, como todas las semanas, estamos sorteando dos bolsones de la UTT y un combo de Mecopo para quienes participen en todas nuestras redes sociales y en todas las redes sociales de Charco Arena, de Eso que Falta y de la tribu en general, contestándonos qué extrañás de el macrismo, del macrismo. Lo que extrañes, nos lo contás un poco. Aparte de los memes, que es la respuesta más popular hasta el momento, bueno, lo que extrañes del macrismo podés contarlo y participás el viernes después de las 7 y media de la tarde. Vamos a estar sorteando y anunciando les ganadores. Fake news, burbuja informativa, burbujas, trolls y algunos otros encantos es el libro de Natalia Aruete, con quien estamos en comunicación, pero bien podría describir alguno de los momentos de este aislamiento social, social obligatorio, donde varias de las redes sociales, varias de los canales de comunicación, en algún punto rozan el exceso de información quizás. Pero vamos a estar preguntándole a ella en vez de afirmar. Natalia Ariel, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Contanos un poco, hace poco, entiendo, se publicó este nuevo libro. Contanos un poco sobre el libro primero. Sí, bueno, el libro se publicó en formato e-book por ahora. Uh-huh. Y bueno, veremos cuando termine la cuarentena si se puede sacarlo a la luz en papel. Está a la venta desde el 1 de abril. Allí lo que hacemos es trabajar sobre una serie de casos de estudio donde tratamos de analizar cómo se activan determinadas narrativas en redes sociales, cómo circula la información, no solamente las noticias falsas, no solamente las fake news, sino también otro tipo de interacciones que se dan en las redes sociales. Hay casos en los que nosotros hemos observado que las redes sociales tienden a polarizarse y otros casos en los cuales la conversación tiene un mayor consenso. Por caso, en los eventos políticos en los que se han puesto en discusión una agenda de género. Bien, que ahí ves mayor consenso. ¿Ven mayor consenso o no? Sí. Cuando nosotros analizamos tanto la interacción que se dio alrededor del debate sobre la legalización del aborto y también el último caso que analizamos en el libro, que es Mira cómo nos ponemos, allí la conversación en Twitter tendió a un mayor consenso, a una palabra mucho más cuidadosa, mucho más didáctica y menos beligerante, o por lo menos las estrategias de ataque y de fake news en las redes sociales tuvieron poco espacio, poca propagación, y entonces no embarraron la cancha como suelen hacerlo en conversaciones en las cuales se da una fuerte polarización política, ideológica y afectiva. En el momento, el análisis que ustedes hacen, ¿lo hacen, digamos, a lo largo de determinado tiempo o en el momento que surge, por ejemplo, en el caso de Mirá cómo nos ponemos, la denuncia de Telma Fardín o algún tipo de hashtag en particular? ¿Cómo es el análisis que hacen? las decisiones que nosotros tomamos son alrededor de determinados eventos. O sea, uno siempre tiene que estar atento a qué tipo de eventos hay y sobre todo a qué tipo de eventos pueden disparar determinadas activaciones en redes sociales. Claro. Y nosotros empezamos a trabajar juntos. Digamos, Ernesto había trabajado dentro de los casos argentinos, inicialmente el caso Nisman, que es el primer estallido que hay de conversación en Twitter. Y a partir de ahí, cuando empezamos a trabajar juntos, lo que trabajamos fue Tarifazo, luego la desaparición de Santiago Maldonado, luego trabajamos el caso de aborto, hemos trabajado elecciones también en Argentina, tanto las intermedias del 2017 como las del año pasado, y luego los dos casos más importantes de agenda de género, como fueron aborto legal y Mira cómo los ponemos. En términos de cuál es el periodo, nosotros lo que hacemos ahí es definir una serie de palabras clave o etiquetas que giran alrededor de esa temática para poder lograr la captura de la recolección de data de Twitter. Establecemos un periodo previo y uno posterior al estallido y a partir de ahí recolectamos la información y luego establecemos una serie de cruces en función de las variables teóricas que estamos manejando y de las hipótesis teóricas que manejamos en cada caso, que van siendo distintas además. Claro. No, te iba a decir que me sorprende, digamos, que el caso de la discusión por la legalización del aborto haya sido uno de los casos donde encontraron quizás mayor consenso o, como decías vos, quizás menos virulencia o se ha dado menos lugar a la fake news o a los ataques. Tenían el imaginario por lo que fue la discusión en el Congreso y una presencia fuerte de gente a favor y en contra, tenía quizás en el imaginario otra cosa, digamos, como que había habido... A ver, ¿vos qué recordás que ocurrió en el Congreso? Recompongámoslo, porque también uno tiende inmediatamente a pensar que las redes se polarizan variablemente... Y hay eventos en los cuales se forjan otro tipo de movimientos que están por fuera de las redes y que forjan un movimiento y una dinámica en las redes. Sí. Pero si vos te fijas lo que fue el debate en diputados, hubo una masa social y sobre todo con una promoción del activismo verde que incluso generó cambios de decisiones a nivel político. Sí. Eso es uno de los rasgos que además hicieron que ese discurso del activismo verde tuviera mucha penetración y mucha propagación en las redes, acallando otro tipo de discurso, digamos, otro tipo de narrativas, como era la narrativa más celeste, por ahí más que coincidía con la narrativa más de derecha, etcétera. Pero hay otro dato central en el caso de aborto, que es que el hecho de la dirigencia política en ese caso no estuvo polarizada. O sea, vos podías ver dirigentes, opositores y oficialistas del momento que votaban juntos, que se expresaban juntos y que por ende en las redes sociales no rechazaban la narrativa de los demás. Claro. Entonces, cuando vos tenés una red polarizada, en general aquellos que denominamos como autoridades en la red, que son los influenciadores del momento. Los influenciadores tampoco son invariantes, pero hay determinados temas donde hay algunos que influyen más en sus narrativas. Entonces, la dirigencia política, que suele calar hondo en sus burbujas de pertenencia, en sus comunidades de valores, en este caso estaban en el centro de la burbuja. Claro. Entonces, ya eso despolarizaba, porque quienes podían ser seguidores y propagadores de sus narrativas no polarizaban, no tenían lo que nosotros llamamos disonancia cognitiva respecto a la narrativa del otro. Uh-huh. Y eso fue además condición de posibilidad de que muchas usuarias que eran activistas y pro aborto tuvieran, ganaron mucho terreno en términos de la difusión que tenían sus mensajes. Por ende, terminaban instalando los encuadres, un encuadre pro-derecho que explicó gran parte de la conversación alrededor de este evento. Clarísimo. Justamente iba a ir a ese ejemplo y tenía en la cabeza ese ejercicio de pensar lo imaginario que yo tenía, por eso te preguntaba, ¿y qué eventos encontraron en el opuesto, digamos, con mayor nivel de polarización? En general, digamos, primero conceptualmente, aquellos eventos donde se polariza son aquellos donde en general los partidos mayoritarios que podés ver fuera de la red, concentran los discursos contrapuestos también mayoritarios. Entonces, vos en Tarifazo, por ejemplo, tenías en la burbuja cambiemista, claro, determinados encuadres que tenían consonancia discursiva con los usuarios que habitaban esa burbuja, y tenías del lado opositor otro tipo de encuadres que disputaban esa agenda. En Maldonado esto se profundizó aún más, porque, digamos, del lado oficialista se acusaba a los opositores de usar la desaparición de Santiago Maldonado como una estrategia electoralista. No olvidemos que esto coincidió con las elecciones intermedias, y del lado opositor el encuadre que se intentó instalar fue la de una desaparición forzada y la responsabilización del Estado en ese momento. Claro. Ambos fueron discursos. Yo estoy hablando de discursos, no estoy hablando de lo que pasó en realidad, digamos, eso es otra discusión. Clarísimo, sí. En términos discursivos, uno forja una determinada percepción de la realidad social. Entonces, allí lo que se dio fue eso, con una fuertísima polarización, y ahí sí hubo un fuertísimo protagonismo y una fuertísima capacidad de propagar mensajes por parte de los trolls. Bien, cuando, por lo que mencionabas recién, cuando quizás estas personas que son referentes o que son referentes también de los partidos políticos o de los espacios políticos que están afuera, en el caso de la discusión por el aborto legal, hubo cruces, ¿no? Los Penato o Lipovetsky estando del lado de la legalización del aborto. Claro. Y eso genera también que, lo que decías antes, que la polarización no sea tan marcada, se refleje menos polarización. Claro, menos polarización, porque nosotros solemos decir que la política estuvo por encima de los partidos. O sea, allí no hubo una división partidaria que dividió a los Penato de Mayra Mendoza. Claro. ¿Entendés? Entonces ellos estaban realmente haciendo una acción conjunta. Toda la dirigencia y las diputadas sororas eran diputadas de distintos partidos que mostraban una intención de que esa ley saliera, y sabían que tenían que unirse, ¿no? Entonces, que es lo mismo que uno podría decir que ve en la conversación alrededor del coronavirus hoy. No, sí, hay una fuerte polarización en el caso del coronavirus, porque si vos te fijas, además, fuera de la conversación en redes, la dirigencia política que tiene una responsabilidad institucional, sea del oficialismo o sea opositora, están todos tirando para el mismo lado, porque se necesitan mutuamente y porque auténticamente necesitan trabajar juntos para no para poder afrontar la crisis. En esos casos, los discursos de esa dirigencia, que suele tener mucha influencia en las redes, bueno, en esos casos esa dirigencia está tirando todo para el mismo lado. Entonces, allí las redes se polarizan. No, yo no digo que las redes se despolarizan, perdón. Lo que no digo es que esto sea para siempre. O sea, pueden ocurrir varias cosas alrededor de la actual crisis sanitaria que hay, de esta pandemia. Pero hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que hay una mayor propensión al consenso en la conversación en redes. Te adelantaste un poquito, justamente iba a llevarte para el contexto actual, y hoy estuve leyendo hoy una nota en Panamá Revista de Natalie Shexman, y no sabía si lo iba a pronunciar bien, Y ella en algún punto desliza como la posibilidad de que, bueno, de que la televisión, ¿no? La televisión, por lo menos los canales abiertos, nombra el evento del fin de semana, como que la televisión hay mayor unificación de discurso, pero en las redes se empieza a divisar algún tipo de grieta o polarización. Sin embargo, vos recién decías que lo veías todavía despolarizado. Sí, no es lo que fundamentalmente explica lo que se está viendo hasta ahora. Claro. Sí es cierto que lo que ocurrió el viernes con los jubilados puede dar espacio a una mayor polarización en la red, lo que ocurrió con el Ministerio de Desarrollo puede dar un espacio a una mayor polarización en la red, porque entonces ahí ya tenés a qué atacar. También es cierto que esa polarización, me parece a mí, por lo menos hasta ahora, es poco probable que esté impulsada por los dirigentes opositores que tienen responsabilidad, claro, de gobierno. Uh-huh. Porque yo me da la sensación de que en este momento atacar al oficialismo puede llegar a tener un costo político importante. Sí. Porque se necesitan en múltiples sentidos. Mi impresión, es que necesitan trabajar de manera mancomunada. Entonces, viste, entre fantasmas, sí, hay que medir mucho cuando uno se pisa la sábana. Incluso es mi impresión y es mera especulación. Sí, sí. En principio, hasta ahora la conversación en redes no nos da una fuerte polarización como en cualquier otro tipo de evento político. Incluso algunos de los reclamos, como por ejemplo los aplausos o las cacerolas en balcones a las 21:30 en busca de discutir los salarios de los políticos, no termina de penetrar. No prendió. No termina de prender, claro. No prendió, o sea, cuánto ocupa en la red eso. Claro. Si no ocupa tampoco, o sea, digamos, yo si no me enteraba por algunos canales o algunas radios, no me entero en mi barrio. Y en el caso de la televisión, ¿sí ves como un mensaje más homogéneo, que incluso coincidieron en las críticas, como vos mencionabas, el viernes a la situación de los jubilados y al principio de esta semana con las compras de desarrollo social? A ver, pero no te entiendo lo que me querés decir. No, digo, mira, en principio hay muchos periodistas se horrorizan con este tipo de cuestiones. Pero cuando sientan a Alberto a entrevistarlo, hay poco ataque y las entrevistas son poco beligerantes. Digamos, me da la sensación de que aquellos escenarios mediáticos de los medios tradicionales donde aparecen los funcionarios, no hay mucho ataque. En vez de son escenarios relativamente controlados. Pero bueno, qué sé yo, eso no obsta que se pueda meter cizaña por fuera de eso, con lo de los jubilados, claramente fue un error combinado con otros factores, pero fue, en principio, hay allí una desinteligencia por parte del Estado, se reacciona rápido, pero de todas formas fue una desinteligencia que dejó muy expuesto a un sector muy muy vulnerable, y en ese punto, en general, los periodistas y sus noticias tienden a tener un sustrato moral muy fuerte. Y más allá de que yo misma también me pongo mal por la situación de los jubilados deshidratándose ahí, también es cierto que hay todo un goce alrededor de mostrar escenas terribles y seguirlas mostrando el fin de semana como si estuvieran pasando en ese momento, que excede lo que está pasando en el momento, digamos. Esto no es lo que pasa ahora, sino es con lo que el discurso mediático se regodea como cuestión de goce alrededor de un sustrato moral que es constitutivo de la noticia, del texto noticioso, ¿no? Claro. Y una opinión más que nada, más no sé si lo has estado pensando, analizando, del lado de la comunicación del gobierno, o particularmente del presidente, ha estado en diferentes programas de diferentes horarios, entrevistas, ha utilizado también la cadena nacional. ¿Qué ves en esta situación de pandemia del lado de la comunicación oficial, digamos? Yo lo que digo es que el discurso tiene que ser un discurso muy unificado, tiene que estar en manos de los maximísimos responsables y cuanto menos mejor. Y creo que no hay que excederse en las apariciones mediáticas porque, bueno, eso deja mayor espacio para cometer errores involuntarios. Creo que todo eso hay que tratar de controlarlo mucho y sobre todo no opinar de aquellas cosas que uno no sabe o no atiende. Desde en ese sentido hay un manejo bueno por parte del gobierno, con algunas excepciones que uno podría atender, pero me parece que en general lo que se está viendo hasta ahora es un discurso muy consistente. Natalia Arubete, en el aire de Algo con R, te agradecemos muchísimo, Natalia, la comunicación muy clara como siempre, y me piden que para cerrar te pregunte nuestra consigna. ¿Qué extrañas del macrismo, si se te ocurre algo? Quejarme sin culpa. Me encanta. Voy con esa. Ayer se dijo algo parecido. Me gusta. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo. No, gracias a usted por el llamado. Pasaba Natalia Arubete por el aire de Algo con R, tratando de ayudarnos a analizar, a entender, a comprender un poco más de la comunicación por redes sociales, por la televisión abierta en este contexto, la comunicación del gobierno también. Rapidito. Estás escuchando Algo con R. Nos vamos a ronronear. Seguimos con el criterio con R de esta semana, ronroneando a les gatites que nos acompañan en esta cuarentena y que extrañamos un montón. Vamos a escuchar Primus. Hasta las 20, Algo con R. Nos vamos, nos estamos yendo, nos encontramos nuevamente en el aire mañana a las 7 de la tarde. Vamos a estar haciendo nuevamente Algo con R con otras de las voces que tenemos en este programa. No sé si ya pasó esto de mañana. No sé, si es su debut, le deseo suerte a la compañera. No sé, no lo tengo claro. ¿En este programa vos decís que sí? Yo creo que alguna vez tuvo una participación al aire, quiero decirlo. Eso ni hablar, ¿o no? Otra compañera que es multifacética también estará mañana acompañándoles desde las 7 de la tarde, así que nos encontramos ahí. Muchas gracias, Manu.